Bueno, queridos compañeros, desde la sensación, esta mañana cuando empezamos a reunirnos, a nuclearnos ahí en torno a Tribunal Federal número uno, donde lo juzgan a los magistrados, la sensación fundamental es la de ver a estos jueces que imparten y administran justicia, sentados en el banquillo de los acusados. Una sensación muy grata, más allá de los 40, 41 años, sensación grata de reparación. Inopinadamente alegres estábamos. El ámbito donde se desarrolla este juicio es un ámbito muy pequeño, pueden entrar muy pocos. Algunos lo seguíamos desde una especie, suerte de garage, donde habían puesto una pantalla, y muchos alrededor, apiñados allí, militantes de los organismos de derechos humanos, abuelas, hijos, familiares, expresos, y otros en general, dirigentes sindicales, políticos, estudiantiles, sociales. Y se notaba esto en encontrarnos, en abrazarnos y en comentar este suceso del el comienzo de lo que algunos llaman el juicio maldito porque tuvo muchos vericuetos, y esos vericuetos tienen que ver con las complicidades de cadenas de la gran familia judicial de Córdoba. Creo que no es solamente de Córdoba, sino que es como una parte del poder en todos los tiempos. Y sobre todo en las épocas más nefastas, más negras, más aciagas que nos tocó vivir. Entonces, verlos a ellos allí, ver esta parte, esta prolongación de los genocidas, a través de estos cómplices, ¿no? Más allá que algunos hayan muerto, como Zamboni y Ledesma, pero estaban ellos. Y es gratificante, es reconfortante. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero desde ya el inicio. Desde el punto de vista de las sensaciones, de las impresiones, de los sentimientos, de las emociones, tuvo estos condimentos. Había algunos diputados de la Unicameral de Córdoba y mucha prensa hubo, ¿no? Muchos periodistas de los distintos medios. Bueno, hay que acompañarlo esto todos los lunes, que es jornada larga, desde la mañana hasta la tarde, y los días martes por la mañana. Esperamos que en septiembre, con la primavera, florezcan las sentencias, que la sentencia tenga un correlato como fue la gran mega causa de La Perla, que el 25 de agosto se cumple el primer aniversario, y del cual también vamos a salir a celebrar, a festejar, a abrazarnos de vuelta, a emocionarnos de vuelta. Por lo que significa tanta espera, tantos años de lucha y de ignominia, y que finalmente memoria, verdad y justicia no es solamente una consigna, sino que es una realidad. Y en el espíritu estaba también esta necesidad de la continuidad de los juicios, que lo veníamos diciendo, y que después de el juicio de los magistrados continúa con el juicio de las empresas multinacionales y sus referentes y sus dirigentes y los empresarios. Y también que aparezca la cola del clero. Ahí vamos a estar más tranquilos. Con esas complicidades de la Bolsa de Comercio, la sociedad rural, esas complicidades de las empresas multinacionales y sus gerencias, en fin, todos ellos que tal vez podamos asociarlas a los herederos de esas empresas, de esos sectores del poder de la Argentina, que fueron cómplices sin ningún tipo de problema con la dictadura. Cómplices y o ideólogos de la misma. Por eso, establecer un paralelismo de aquellos con algunos sectores que están hoy, hasta incluso en el poder. Creo o creemos que debe ser un ejercicio de la memoria y un ejercicio político y una actitud de genuina rebeldía para continuar los juicios, para que aparezcan todos los nietos que tienen que aparecer en abuelas, en los hermanos de los hijos, en los hijos de los familiares que quedaron vivos ahí tecleando. Esa continuidad es fundamental para que aparezcan donde están nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Esto es más o menos lo que se me ocurre desde lo más sensible del corazón, desde lo más sensible de la condición humana. Abrazos.